estoy sentado a la mesa, recordando cosas bellas de tu vida. Aquí estoy charlando con mi esposa, abrazándonos, tomándonos café. Y entre los dos recordamos tantas cosas de tu vida, de tus sueños, tus tristezas y alegrías, de lo mucho que lograste hacer aún sin mucha educación. Lo hiciste bien, tú nos diste tus valores y tu ejemplo. No cambiaste en medio de tu sufrimiento y ahora descansas esperando de Jesús tu redención. Aquí estoy. Permito que mi mente se remonte a aquellos años de mi niñez. Recuerdo bien, salías a trabajar de madrugada y muy cansado regresar. Mamá también esperaba, siempre llena de cariño, siempre agradecida por tu sacrificio, porque nada nos faltase en aquel humilde hogar. Lo hiciste bien, tú nos diste tus valores y tu ejemplo. No cambiaste en medio de tu sufrimiento y ahora descansas esperando de Jesús tu galardón.